Amigos de la ciudad heroica de Tacna, ¿cómo están? Es un gusto para todos los amigos de la agrupación Impacto de poder presentarnos por primera vez en este hermoso local, el Coloso Tropical. Muchas gracias, chicas y chicos. Hoy vamos a llegar con regalos, sorpresas, novedades. Desde Lima, Perú, aquí está el Ciclón Sureño, el grupo de todos los peruanos para la ciudad heroica de Tacna. Esto es En Vivo, Vivo. Palmas arriba.